tanto tiempo sin ninguna razón. Eres una especie rara de mujer empeñada a servirle a cada uno de los que te maltrata. Eres una mártir. Eres una mártir. Tus frustraciones nadie las entiende, nadie las comprende. Llegan las explosiones. Desahogo mental es lo que necesitas. Desahogo mental es lo que tú debes buscar para alcanzar la paz. Estás aferrada a tu desordenada casa, pero estás aferrada a tu ruin familia, y así pasan los días, y así pasan los meses, y así pasan los años. Se convierte en un servilismo sin fin. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y sigues con tu afán. Ya no llores, tú lo quieres así. Tú sigues y no te cansas, y nadie te reconoce tu esfuerzo.